Hola, hola. Aquí en mi casa y en la tuya comienza un nuevo Malvarrosa Pop con la tracklist al punto de petar y apuntando alto con Armin Avey y su preciosa The Hunter. Bienvenidas y bienvenidos a Malvarrosa Pop. La canción The Hunter, de estos angelinos. Sí, habéis oído bien. Esta gran banda se llaman Armin Avey. Nombre que nos tira para atrás por sus connotaciones bélicas, pero ellos sabrán. Al menos a simple vista no dan la impresión de pertenecer a la Asociación Nacional del Rifle. Pues bien, por aquel 2011 esta banda angelina estaba repleta de inspiración. Sendos ejemplos de ello fueron este disco, The Last Place, de donde he sacado The Hunter, canción que acabáis de disfrutar, y su disco homónimo Armin Avey de 2008, que a la postre fue su primer long play, y del cual utilizo Saints para el primer y tempranero microespacio de hoy. Che vos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron, Herminavy? Sí, sí, son otra vez ellos. Los Herminavy, desde California, desde Los Ángeles, a Malvarrosa Pop. Pues mil gracias, Peña, por aparecer dos veces en el mismo programa de Malvarrosa Pop Record. Bien, las siguientes artistas que asoman en Malvarrosa Pop son dos adolescentes suecas que viven para transgredir lo establecido. Asa Söderskif y Lina Eriksson, Shitkid, se llaman en conjunto. No pierden ocasión de liarla en escenarios del norte de Europa. Su última incursión musical ha sido crear la banda sonora del film Always Amber, que compitió este año en la Berlinale. Ellas son Shit Kid. La canción que os he traído, Last Mistake, desde el disco Detention. Bien, Sophie Allison, o como firma artísticamente Shocker Mommy, tiene nuevo disco, Color Theory. Si todo va bien y se levantan las restricciones por la pandemia, tiene previsto comenzar recién estrenado junio una gira europea para presentarlo. Gira que comenzará en el norte de Europa con fechas en Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, donde por la forma que tienen estos países de llevar esta crisis, presumo que no tendrá las restricciones que seguro se encontrará ya en el mes de julio en su visita al Vida Festival de Vilanova y la Geltrú, que de momento no ha anunciado su suspensión. Por cierto, muy buen cartel han preparado este año. Si al final sigue adelante, os traeré algunos ejemplos aquí a Malvarrosa Pop. We'll be right back. Ella es Sugar Mommy. Crawling in My Skin. La canción. Y Color Theory. El disco. El que va a girar por Europa, sí. Si hay suerte. Y otra chica que ha sacado en estos días disco es Death Hugs, Late Cut Series 1, en formato EP de 5 canciones y que está de libre descarga desde su Bandcamp. El disco lo inaugura con esta Be Who You Are. Hola, buenas. Soy Mike Grau y este es el espacio que no tiene nombre. Después de comprobar hace un rato una aplicación de estas que tengo en el móvil donde te dice mi rendimiento físico de ayer, me he dado cuenta que ayer di 10 pasos. Entonces, pues absolutamente hundido, aquí me he quedado. para compensaros un poco por las semanas anteriores que he estado súper agresivo y poniéndoos música súper fuerte y punk y hardcore y todo ese rollo, pues esta semana he pensado en un tema de Chase Mountains, que es el nombre de Dave Benton, que es uno de los chiquitos que estaba antes en Level Up, un grupo de estos así americano de indie rock, súper fast y súper ruidosos y tal, que pues eso, eran cuatro cabezas pensantes, cada una con su rollo, cada uno tal, se separaron después de hacer un disco con Sub Pop y eso, entre ellos por separado ya eran buenos. Entonces, claro, cada uno está haciendo su movida, ya están sacando discos en solitario cada uno, y este es el proyecto Dave, ¿vale? Ha sacado un disco hace poco que se llama Lost in the Country, y la canción que vamos a poner hoy es, esto es pop, básicamente, ¿vale? Con arreglitos, con voces femeninas, con algún trocito de un poquito de ruido, pero básicamente es pop. Y la cancioncita que vamos a poner es Cooper's Dream. Pasadlo bien, sobrevivid, hasta luego. Where is the mystery? Where is my subject? Where is my cold black river? And how do I get there? I know I sing to forget. I sing to hold my breath. To feel the thumping in my chest. But sometimes there is nothing to speak of. The breath is revealing. Is it hot? No, the flame is damp. There is no sound, no other's hand. Pues una semana más ha estado con nosotras y nosotros el gran Mike Grau, y nos ha traído en su microespacio sin nombre aún, y yo creo que continuará así, Trace Mountains, Cooper's Dream. Más flojete que otros días, ¿eh? Más poppy. Mike, ¿qué te pasa? Bueno, será pasajero, digo yo. Me ha encantado, gracias. Bueno, ahora viajamos a Seattle a conocer una nueva banda que asoma, otra más a Malvarrosa Pop, Western State Hurricanes y su Samaritan, desde el disco que vio la luz el pasado 14 de febrero y al que por supuesto han llamado Through With Love. Just so you don't think everyone's the same way. Tomorrow I probably won't remember I did a thing. You just need to make sure you're okay. Mm-hmm. Pues presentada y presentados estáis, Western State Hurricanes, la canción Samaritan. Bien, y en septiembre de 1994, a un montón de bandas de los USA ya consagradas se les ocurrió hacer un tributo a una de las formaciones más exitosas de la historia de la música norteamericana, al dúo de hermanos Karen y Richard Carpenter. Sí, The Carpenters, que vieron su carrera truncada debido a la temprana muerte de Karen, muerte relacionada por complicaciones provocadas por su anorexia crónica. Bandas de la talla The Cracker, Sonic Youth, Matthew Sweet, Babies in Toyland, Four Non Blondes y así hasta 14 más hicieron su cover, a su manera. De entre los que más me gustan está la versión de los loquillos Red Cross, que restauran una canción que ya de por sí no le hacía falta, Yesterday Once More. El disco tributo se llamó If I Were a Carpenter. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite song. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, not so long ago. Now I wonder where they've gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe-woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry just like before. It's yesterday. Looking back on how it was in years gone by, in the good times that I had, makes a day seem rather sad. So much has changed. It was the songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every woe-woe-woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Los Red Cross, Yesterday Once More, de los Carpenters. Para mí muy digna, vamos. La versión, sí. Y como ya os he dicho, otra banda que formó parte del disco tributo a los hermanos Carpenter fueron mis queridos Cracker. Este 2020 se conmemoran los 20 años de su disco recopilatorio de rarezas y grandes éxitos Garage Door, del que escucharemos la preciosa Golden Age. En el caso del disco tributo a Carpenters, en mi opinión, no con mucho acierto, versionaron Rainy Days and Mondays, título que está absolutamente de actualidad, y de eso quería hablaros un poquito solo. Creo que el hecho de que la gran mayoría de seres humanos nos estemos quedando en casita y dejemos de contaminar la atmósfera está contribuyendo a que llueva con más abundancia y con menos partículas de polución. Habréis notado que el aire es más limpio que antes de la pandemia. Y el hecho es que, como aprendiz de Yauro que soy, me viene este exceso de humedad de perlas. Y oye, ya que me tengo que quedar en casa por obligación, pues que llueva lo que quiera. Golden Age.

he pasado por alto un detalle importante. Y es que este disco, el Santo Parranto, este EP, ha cumplido 5 añitos. Enhorabuena, chicos. Bueno, y esta semana vuelve un buen amigo, después de 3 años trabajando en África Central. Y parece ser que esta vez ya se queda en Valencia. Teníamos muchas ganas de contar en los planes contigo, Quique Payá. Y yo he pensado en esta canción para celebrar tu vuelta. Aunque en el título se vislumbre un mensaje oculto, y es que, Quique, contigo de vuelta, ya no quiero ser divertido. Eso a partir de ahora te lo dejo a ti. Un beso, compañero. Ella era Lucy Dacus, I don't wanna be funny anymore. Bueno, lo dicho, bienvenido, Quique, a tu tierra. Un beso y un abrazo. Iba a decir, cabrón. Sí, lo mantengo. Bueno, tenía yo personalmente, y yo creo que todo el grupo, muchas ganas de que ya tu viaje fuera ya para quedarte. Bueno, recién sacado del horno, os presento el nuevo single de Néctar, el proyecto de Camila Glovatsky y 3 compis más, abro comillas. No es solo que Camila Glovatsky haya actuado en otras 10 bandas, no es solo que su papel como coordinadora de educación en el Museo de Arte de Krannert, Indiana, USA, nos trajo el mejor evento de proyecto de música y arte que podemos recordar en Art Remastered. No es solo que ella participe profundamente en organizaciones como Girls Rock. Sigue diciendo un periodista de su zona, Seth Fain, ella es nuestra mejor embajadora de la escena en la década y tendré curiosidad por ver si eso cambia para 2029. parece que de alguna manera todavía está comenzando. Cierro comillas. Y añado que a mi parecer, con esta corta canción, te dejan con ganas de mucho más. Sí, eran Néctar y su Fishy, que es pues lo último que han publicado, sí. Bueno, y quien siga el programa sabrá que mi intención principal en este programa de radio es daros a conocer grupos que a mí me llenan y emocionan. Pongo como ejemplo a estos noruegos producidos por el teenage fan clubber Norman Blake, que el año pasado, bajo su batuta, se marcaron un gran disco que contenía caramelos pop como esta, Bubble. Oh dear, I didn't La banda noruega I Was a King, Bubble la canción. Y hablando de Norman Blake, en Madrid le hicieron hace año y medio su particular homenaje. En concreto, la banda Señor Humo. Yo quiero ser Norman Blake. Quiero tocar igual de bien. Ser igual de majo y componer canciones tan perfectas como las de. Yo creo, señor Humo, que eso que sentís, eso que contáis, mucho me temo, señor Humo, que eso es amor. Amor por Norman Blake. Bueno, pues presentados estáis en Malvarrosa Pop. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, una de las noticias que más me ha llamado la atención esta sexta semana de encierro debido a la crisis del COVID-19 es la apertura de una investigación por parte de la justicia de Liverpool debido a sospechas de que las y los aficionados del Atlético de Madrid contagiaron a sus conciudadanos en el partido de la Champions League del pasado 11 de marzo. En mi humilde opinión, que el partido se jugara habiendo indicios de peligro de transmisión de esta enfermedad es responsabilidad de ambos gobiernos, el español, pero también el inglés. Bien, pues esta rocambolesca historia que alguien, en breve, con un poco de ojo, llevará al cine o hará una miniserie de Netflix me ha llevado a buscar bandas provenientes de aquella ciudad, de los UK. Y he llegado a una banda que nunca había escuchado y que tiene una trágica historia detrás. Ellos se llamaban Stephen Fitzpatrick y Audun Lading, de 24 y 25 años respectivamente, y en conjunto se hicieron llamar Hearse. Los dos, su manager y el conductor de la furgo con la que se trasladaban de un bolo a otro en su primera gira norteamericana fallecieron en un accidente de tráfico el 27 de marzo del pasado año 2019. Antes de su muy temprana muerte dejaron joyitas como esta, I'll Try. I was stressing, head screwed on too tight. Read your words that felt so close to spite. You always wrote a letter inscribed a verbal sign. Just be yourself and I'll be. Por siempre, Hearst, esta banda de Liverpool. Bueno, sí, esta canción que va a sonar a continuación me ha acompañado siempre en mis sesiones de radio. Recuerdo haberla bailado en pistas prácticamente oscuras, solo salpicadas por haces de luz y flashes de colores. ellas y él fueron His Latest Flame. Sí, como la canción de Elvis, sí. Y su Somebody's Gonna Get Hurt. ¡Qué recuerdos! Bueno, recuerdos que de vez en cuando aparecen de nuevo y que casi siempre están presentes, sí. Bueno, y desde Scotland vamos con una banda que se distingue de las demás bandas de hoy por su bagaje musical comprimido en dos etapas. La primera de ellas de 4 años, sus principios. Transcurrieron entre 1985 y 1989. En ese año se marcaron un "ahora vuelvo, voy a por tabaco" de nada menos de 23 años. Su segunda etapa comenzó en 2012 y dura hasta el día de hoy. En febrero estrenaron Post Neo Anti Arte Povera in the Forest of Symbols. 35 años después os los presento con Let the Days Drift Away. Ellos son Klaus Lobsters. Baby. los Ghostbusters. Let the Days Drift Away. El nombre del disco no lo repito. Gracias. Pues esta peña tiene el honor de que una de sus canciones la versionaron en sus conciertos. The Wedding Presents. Bueno, pues ahora me he picado con Mike Grau, ya que él ha traído, saltándose la costumbre, un temita más poppy de lo normal para él, pues yo le reto desde aquí, chaval, cómete esta. Desde Melbourne, It's Been Some Time's Pitting. It's been some time since you stayed up all night. It's been some time since we tried to start a fight. And I'm always waiting for me again. I guess it's time of being my friend. Let's go back to the beginning. I want to drink by the mountain. Let's go back to the garden. I want to be where we first met. And it feels like bien, y ahora vamos al establo a ensillar nuestra mula. Nos pillamos la boina y nos la ponemos un poco de lado. Ahora cogemos una ramita de romero para ponérnosla en la boca. Ya estamos preparadas para escuchar lo nuevo de Black Lips, estos andróginos de Atlanta, que le han llamado al disco de principios de año Canta en un mundo que se está desmoronando. Give me a boat, believe. Yeah. The Black Lips, Hooker John. Bien, y otra de las canciones que siempre me han acompañado en mi etapa de DJ es A Gentle Sound, de los chicos de la Vía del Tren. He publicado en mi perfil de Facebook, Malva-Rosapop, todo junto, el vídeo de la canción que alguien se ha currado sincronizando un baile multitudinario extraído de una peli musical añeja, rollo Siete novias para siete hermanos, con la canción. Y de verdad que merece la pena echarle un vistazo. Railway Children, A Gentle Sound. Bueno, ya que estoy, pues os comento que tengo un perfil de Facebook, efectivamente, que se llama Malva-Rosapop, y que ahí publico los audios, el link del podcast que creo en archive.org, con el podcast que se está grabando en este momento. Y nada, que si queréis, pues le dais a me gusta para que os llegue tanto el link este, para estar atentas y atentos a cuando lo publico. Y también interesante, pues la playlist que del programa, de todo el contenido del programa que estáis escuchando. En este caso, el número 449 es este. ¿Por qué tantos programas? Pues porque tiene una trayectoria este programa desde el año 2005, siempre en Radio Malva hasta este año, precisamente, que después de 14 años, 15, decidí pues eso, dejar ese proyecto autogestionado en el que me dejé, creo, pues todo lo que tenía. Y ahora, como bastante gente sabe, estoy haciendo este mismo programa cuando hay condiciones normales en el Festinar, que es un bareto, un garito, pizzería del Cabañal Cañamelar. Y nada, los lunes por la noche comienza a las 9 de la noche el programa allí en directo, delante de la gente, pues mientras te tomas el refresco y te comes la mini pizza, pues ahí estoy yo dándoos la paliza. Bueno, y no me enrollo más porque la verdad es que el día de hoy se me ha ido un pelín la mano y yo creo que el programa va a llegar a las 2 horas, seguramente. Bueno, al tema. El 10 de abril salió a la venta lo nuevo de todo un señor de la música melódica norteamericana. El álbum al que ha llamado Dos Fantasmas. No quiero saber más, gracias. Y con el que acaba con esta bonita Prisoners. Él es el señor Wayne Everett. Él es Wayne Everett, la canción Prisoners y el álbum, como os he dicho, Dos Fantasmas. No lo digo en inglés porque es que Fantasmas se me traba. Ya sabéis, es un palo. Bueno, si nos fijamos una vez más en la escena rock neoyorquina, brilla con luz propia esta mujer californiana llamada Margaret Gillespie. Se formó musicalmente en la escuela de Berklee, la de aquí no, la de Boston. Y me voy a su disco de junio de 2016, Emotions and Math. Otro día os haré escuchar su nuevo disco del mes pasado, con el que espera realizar una gira europea que dará comienzo en agosto y que no le traerá a España. All tonight I'm a little too turned on to talk about us. And tomorrow I'll be too turned off and won't give a fuck about you and I. I don't wanna see you cry, but it feels like a matter of time. I'm not looking for an open door to talk about love. Maybe you agree, but I see you saving pictures of you and I. I don't wanna see you cry, but it feels like a matter of time. Here I thought we had some kind of understanding that we're no Dick and Jane out on parade. Not looking for lengthy or demanding. Nothing's lost if nothing's gained. Just a kiss. Still I see you all the while, reading into it. No, there's no you and I. I don't wanna see you cry, but it feels like a matter of time. I think you might be harboring a heartache. I think you might be crying when I'm gone. You and I, I've been a mistake, I let it linger too long. Margaret Gillespie con la canción You and I. Y bien, y si conozco la siguiente canción es por culpa de Micalette Landete, que como con otros y otras artistas estoy muy atento a sus gustos en perfiles de redes sociales o comunicando personalmente con ellos. Ellos y ella son Crooked Fingers. Vienen de Carolina del Norte y nos cantan Call to Love. Christian, what you take me for? I know for him your love's not true. So while you lay with that joker tonight, my friend, and his love just ain't doing you right. Again, won't you hear my heart? I'm transmitting a call to love. It's true, I heard about you saying your name, but I'm a straight talk woman. Don't care if you're making that sound. Crooked Fingers. Call to love. Bueno, ya casi acabando el programa, nos vamos a una de las cunas de la música folk americana. A Nashville, Tennessee, a conocer a Jeremy Ivey y su disco de septiembre de 2019, The Dream and the Dreamer. Su primera canción es esta, Diamond Back to Coal. Through the wasted streets, by the station in the old hotel, between the gunman and his dirty sheets, between the siren and the broken bell, I've been walking with this old blind. The Dream and the Dreamer se llama el disco. De septiembre del año pasado, sí. Él era Jeremy Ivey, Diamonds Back to Coal. Bueno, y hoy un día más me he dejado llevar y hoy un día más me he dejado llevar otra vez por la música hecha sobre todo en los USA. Tengo cierta debilidad por las y los creadores de aquel país que tanto nos da y que tanto odiamos a veces, incluido yo. Esta vez os presento a Silver Tarchis, desde su disco del mes pasado, Bermuda Dunes, cuya bonita portada voy a utilizar para el collage que desde hace un tiempo publico en Facebook, con 9 portadas de discos que han sonado en el programa. Con Love Someone terminamos de aterrizar para dejar paso a la canción final, que está cargada de emoción. Silver Tarchis, Love Someone, Malva Rosa Pop, Festinar, y quién sabe si Radio Malva. Se está, la asamblea ha decidido que sí, que se reponga el programa allí de nuevo, y ahora se iré informando. Y para acabar el día de hoy, una vez más en nuestro recuerdo está la figura y el arte de Adam Schlesinger, que como ya sabéis falleció el 1 de abril